Jesús, con tan solo mencionar tu nombre, el ambiente se transforma, los malos pensamientos huyen y el Espíritu Santo en mi corazón reposa. El ambiente se transforma. Es que tu nombre es dulce, mi buen Jesús. Cuando estudio tu palabra, puedo oír tu voz que me habla y siento paz. En tu mano está mi vida. Pertenece a ti, Señor. Cada día de mañana te buscaré en oración. En tu mano está mi vida. Pertenece a ti, Señor. Cada día de mañana te buscaré en oración. En el rostro de un bebé y en su dulce sonrisa tu amor yo puedo ver. Quiero vivir siempre a tu lado como Enoc, contigo caminar como un niño. En tus brazos quiero estar. Pertenece a ti, Señor. Cada día de mañana te buscaré en oración. En tu mano está mi vida. Pertenece a ti, Señor. Cada día de mañana te buscaré en oración. En tu mano está mi vida, pertenece a ti, Señor. Cada día de mañana te buscaré en oración. Cada día de mañana te buscaré en oración.